Y no representa todavía un cambio de rumbo. O sea, para mí tienen que convencerme, digamos, con hechos, con acciones, con medidas, para poder confrontar la crisis económica que vivimos todos los venezolanos, y no simplemente con nombramientos. Creo que es importante, pero lo que tenemos más que un cambio de rumbo, y para mí es una señal clara todavía, es un presidente dando tumbo, un presidente que no marca el camino, un presidente que no está liderando, digamos, de manera oportuna, de manera precisa, con decisiones importantes, la búsqueda de la salida, digamos, de la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Entonces, de nuevo, ojalá que yo esté equivocado, María Alejandra, a lo mejor estoy siendo sobrecrítico como el presidente, ojalá, me encantaría estar equivocado de que si realmente lo que se está produciendo es un cambio de rumbo. Sin embargo, como te digo, yo lo que veo y lo que hemos visto en los últimos 3 años es un presidente dando tumbos, un presidente que no lidera, un presidente que no termina de anunciar que vienen acciones. La de ayer diciendo que hoy anunciaba acciones es como la 20ª vez que el presidente lo anuncia. Ojalá que esta vez sí oigamos esta noche los venezolanos diferentes medidas que nos ayuden a enderezar el camino y nos ayuden a salir de la profunda crisis que estamos viviendo.